En los textos antiguos conocidos como los Puranas, se narra el enfrentamiento entre la diosa Kali y un gran demonio devorador de hombres. En su combate, la terrible Kali, diosa de la muerte y de la destrucción para los hindúes, infringía terribles heridas al demonio, pero de cada gota de sangre que derramaba surgía un nuevo monstruo. Entonces Kali creó con su propio sudor a dos hombres, los primeros Thags, a los que entregó un paño sagrado llamado Rumal, con el que estos ayudaban a la diosa a estrangular a los demonios y no derramar su sangre. De esta leyenda surgió uno de los cultos de asesinos más temible de la historia. Los Thags, 39º canto del ritual. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión hablaremos acerca de los Thags o los Thagis, el culto de los estranguladores de la diosa Kali. Un culto, una fraternidad, una sociedad secreta que por algunos historiadores es considerada como la primer mafia del mundo. Se dice que operaron en la India desde entrada a la Edad Media hasta la década de 1830. La palabra Thag o Thag o Thag viene del idioma hindi, proviene del sánscrito Staga, que significa sinvergüenza. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán o recordarán, durante el dominio británico que bajo el que estuvo la India, esta palabra se relacionó, bueno, dio origen al término Thag o Thagi, que bueno, es relacionado frecuentemente para mencionar o describir a algún ladrón, algún asesino. Como le escucharon en la introducción del podcast, este culto nace básicamente de esa leyenda de la batalla de la terrible y poderosa diosa Kali. Y bueno, ahí también básicamente se describe el modus operandi de esta sociedad secreta. Los Thagis atacaban las caravanas de mercaderes y asesinaban a todos los testigos utilizando el siniestro Rumal con una habilidad asombrosa. Se dice también, aparte de historiadores que alegan que el modus operandi de estos señores de los Thagis estaba relacionado también con, en parte, del culto de que se dice, bueno, que la diosa Kali absorbía la sangre de las víctimas. Ellos lo hacían para que ella aprovechara esta sangre, derramar la menor cantidad posible de sangre de las víctimas, para que así la diosa pudiera alimentarse. Se dice que con solo 10 años de edad, los jóvenes aspirantes podían ingresar a este temible culto. Además, la presencia de niños en los grupos de sagis que pedían asilo a caravanas ayudaba a que las futuras víctimas confiasen en estos aparentemente inofensivos pequeños. Estos niños no solo presenciaban los asesinatos, sino que ya los mayores los hacían partícipes de los mismos. Tras el asesinato, los cuerpos eran desfigurados y abiertos en canal, seguidamente enterrados en fosas o pozos con la ayuda de piquetas sagradas. Después de esta realmente sangrienta matanza, daban comienzo a un ritual llamado Tuponee, en el que todos los integrantes de la partida danzaban sobre las tumbas de los muertos en homenaje a la poderosa diosa. Parte del modus operandi de esta secta consistía en entablar amistad con los peregrinos y los viajeros, hasta ganarse su confianza. Los miembros de la secta de los Sagis asesinaban a estas personas en un lugar el cual consideraban adecuado para desprenderlos de sus posesiones. Como ya lo mencionamos, frecuentemente estrangulaban a las víctimas y luego escondían sus cadáveres enterrándolos o en ocasiones arrojándolos dentro de algún pozo. Ingresar a la secta era normalmente a través de generación en generación, y frecuentemente los líderes obtenían la dirigencia como una herencia o como un legado. Otra de las modalidades para pertenecer a la secta de los Sagis fue que en ocasiones algunos de estos no asesinaban a los hijos de las víctimas, por lo regular niños, y se hacían cargo de ellos hasta convertirlos a la secta. Algunos otros se unían debido a la pobreza de la cual eran víctimas. Esta secta fue una verdadera confederación muy bien organizada de asesinos profesionales, quienes bajo distintas vestimentas se desplazaban a través de la India en grupos que iban desde los 10 hasta los 200 miembros. Se inmiscuían con los caminantes de la clase acaudalada. Cuando surgía una oportunidad favorable, estrangulaban a sus víctimas usando una pañoleta amarilla, conocida como rumal, para después saquearlos y enterrarlos. Todo esto hecho de acuerdo a ciertos rituales establecidos antiguamente, en los cuales la consagración del pico y la ofrenda de azúcar eran una parte prominente. Debido al hecho de que usaban el ahogamiento como un método de asesinato, frecuentemente se les llamaba Fanzingers o News Operators, operadores de horca. Algunas teorías alegan que la secta de los Sagis creía que cada homicidio también alimentaba a la diosa, y además evitaba su llegada por 1000 años. La fraternidad usaba un argot propio, así como también ciertos símbolos por los cuales sus miembros se reconocían en los más remotos lugares de la India, incluso aquellos que por edad o enfermedad no podían participar de alguno de los rituales homicidas, continuaban colaborando con la causa como observadores o frecuentemente como espías. A causa de su cuidadosa organización, la clandestinidad y la cautela de sus maniobras y el pretexto religioso con el cual enfundaban sus crímenes, fueron reconocidos como una profesión tributante y continuaron por siglos en la práctica de su ocupación, libres de pesquisas por parte de diversos reyesuelos hindúes. Yeah! No se ha dicho a ciencia cierta cuándo es que surge la secta de los Sagis, aunque la primera mención hacia esta secta se encuentra aproximadamente en el año 1356, en el pasaje escrito por Siaud bin Barni en su historia de Shafiroz. Los Sagis decían que su origen se encontraba entre siete tribus musulmanas, pero su sangriento culto, creado hacia la diosa Kali, una de las diosas tántricas hindúes, no mostraba ninguna influencia islámica. Consideraban su poder, su deber religioso, el asesinato premeditado para beneficiarse económicamente. Lo consideraban una profesión honorable y sagrada, en la cual la ética no entraba en juego. Las prácticas de esta secta fueron categóricamente aplastadas por los británicos a principios del siglo XIX. Debe hacerse la observación de que la pequeña minoría devota de Kali eran Sagis, pero no compartían el mismo punto de vista. En la actualidad hay indicios que sugieren que distintas sectas imitadoras de la secta Sagi original realizan prácticas de sacrificios humanos, aunque con un número de víctimas mucho más reducido. Supuestamente, esta secta estaba integrada por miembros hinduistas y musulmanes quienes practicaban robos y asesinatos a gran escala en contra de los viajeros. Thank you. Estimar la totalidad de víctimas de esta secta depende mucho de la duración de los Sagis en activo, por lo cual realmente no hay fuentes fidedignas. De acuerdo al libro Guinness de los Records, la secta Sagi fue responsable de aproximadamente 2 millones de muertes. En cambio, el historiador británico Mike Dash calculó que en total asesinaron a unas 50.000 personas, basado en la suposición de que solamente existieron durante 150 años antes de ser erradicados en la década de 1830. El líder Sagi Beram a menudo ha sido considerado como el más prolífico asesino serial del mundo, con 931 asesinatos entre 1790 y 1830. Según fuentes de esa época, Beram hizo declaraciones incongruentes sobre la cantidad de asesinatos que cometió. Declaró que había estado presente en más de 930 homicidios cometidos por su cuadrilla de 25 a 50 hombres, y que personalmente había estrangulado a unas 125 personas. Los miembros de esta secta debían pasar un proceso de iniciación que incluía sacrificios. Como algunos de ellos eran hombres de negocios, se tomaban unas vacaciones, por así decirlo, integrándose en una banda para así completar su particular sacerdocio. Hacia 1799 fueron apresados los primeros Sagis. El médico Richard Sherwood entrevistó a algunos de ellos, dando a conocer su historia en Occidente durante el año 1816. A principios del siglo XIX, William Sleeman, un oficial británico destinado en la India, recibió la visita de varios indígenas denunciando la misteriosa desaparición de familiares y amigos. En el lado inglés, también las caravanas de los colonos se esfumaban sin dejar rastro alguno, junto con los portadores incluidos. Cuando estas desapariciones comenzaron a alarmar al pueblo y a los recién instaurados ingleses, Sleeman decidió descubrir el motivo de semejantes desvanecimientos y comenzó una investigación que le llevó al desenmascaramiento de la secta, considerada una de las más misteriosas y destructivas. Según los Sagis, la diosa Kali les ha encomendado la misión de eliminar a los demonios que amenazaban la tierra. Tomaron a los viajeros como los demonios y desde entonces comenzaron una ola de asesinatos que duró desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX. Todos los años, durante las peregrinaciones, miles de personas eran asesinadas en el tránsito por los caminos de la India, creyéndose en la mayoría de las ocasiones que estas desapariciones eran debidas al ataque de tigres o algún otro animal, la mordedura de alguna cobra o inclusive enfermedades como el cólera. La India era muy grande y peligrosa en aquellos años y nadie se preocupaba demasiado en investigar estos hechos, además de que muchas desapariciones no llegaban a conocerse hasta pasados varios años. Tal era el nivel de discreción con la que actuaba la secta de los Sagis. En la actualidad, la policía india continúa encontrando de vez en cuando cadáveres que presentan las mutilaciones rituales de los Sagis, y algunos agentes, como el inspector en jefe Patel de la policía de Calcuta, consideran que existen indicios para afirmar que en los albores del siglo XXI, los estranguladores o sectas modernas que imitan sus métodos han reaparecido en toda la India. En la misma Calcuta existe un templo dedicado a Kali, donde los sacerdotes realizan sangrientos sacrificios de animales a la diosa. En el templo Kali Ghat, los viajeros más audaces pueden presenciar las brutales decapitaciones de ovejas o cabras en honor a la diosa, pero en opinión del inspector en jefe Patel, en algunos puntos de la India, las ofrendas a Kali son seres humanos. La historia de esta infame secta fue popularizada por libros como la novela Confessions of a Thug de Philip Meadows Taylor, editado en 1839. Por su parte, John Masters también trata el tema en la novela The Deceivers. Para 1968 es editado un libro bastante más reciente que trata este tema, escrito por George Bruce, el cual en español se titula Los Estranguladores, la secta de los Zaggis y su destrucción en la India Británica. También fueron nombrados como los enemigos de Sandokan, un personaje que los habría exterminado, en una serie de libros del escritor y periodista Emilio Salgari. En las traducciones de esos libros se les nombra como Tux. Las apariciones más populares de esta secta fueron en la película Gunga Jinn de 1939 y en 1984 en la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. En 1965, los Zaggis fueron descritos con malevolencia en el filme de los Beatles Help, donde intentaron matar al personaje de Ringo Starr por portar un anillo que era necesario para sacrificar a una víctima. Para 1988 aparecen en la película La secta de los falsarios, o titulada en inglés The Deceivers, también conocida como Casta Asesina. Esta película fue dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por Pierce Brosnan en Death in Delhi, o Muerte en Nueva Delhi, de 1993, el tercer libro de la serie Dangerous Journeys, una de las sagas de novelas fantásticas de Gary Gygax, aparece la macabra secta de los Sagis, los estranguladores de Kali, que atacan al Magister Setne Inhetep y a su compañera y guardaespaldas Rachel, instigados por una sacerdotisa de la diosa oscura. El método que usan los Sagis en esta novela para acabar con sus víctimas es el estrangulamiento lento con un lazo negro de seda, ya que la diosa les ha prohibido arrebatar vidas mediante el derramamiento de sangre. Y de esta manera, señores, llegamos al final de este 39º canto de Dark Ritual Podcast. Los Saggis, los Tags o Tugs o como quieran pronunciarlos. Una secta muy interesante, señores. Tengan en cuenta, yo sé que alguno de ustedes va a querer reclamar. Tengan en cuenta que toda sociedad secreta comienza como una secta, como un conglomerado, como una fraternidad. Es muy interesante que, bueno, esta es considerada la primer mafia, debido a que básicamente era un grupo de ladrones y asesinos. Algunos quizás lo encuentren en algún parentesco con los nizaríes. Yo digo que no hay un parentesco como tal. Independientemente de que, bueno, hay teorías que aseguran que esta secta fue creada por musulmanes, como lo mencionamos hace un momento. He leído otros textos en los cuales aseguran que esto viene de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, una secta creada por hindúes. Pero bueno, lo cierto es que en ella, en esta fraternidad, en esta secta, había tanto hindúes como musulmanes, y se ha llegado a decir que también había algunos chinos, pues gente de la región, señores, básicamente. Había muchos individuos de la región que, bueno, no necesariamente eran hindúes. Es algo de lo que también me llamó la atención de esta secta. Además, el modus operandi, yo ya había escuchado algo de ellos, de unos asesinos, una secta de asesinos rituales. Está muy interesante la forma en la que llevan a cabo todo esto, o la llevaron. Como pudieron escuchar, se dice que han nacido grupos, que han habido nacido sectas que están de alguna manera imitando esta clase de asesinatos rituales. Según yo tengo entendido, también había un artículo, no me acuerdo en qué periódico lo leí, que decía que esta secta realmente no la aplastaron, como lo aseguran los británicos. Nunca desapareció, simple y sencillamente se fue más a lo, pues a la oscuridad, vamos a decir. Se sumergió aún más, ya que los asesinatos rituales, las desapariciones, no han dejado de verse, de sonarse, de conocerse allá en la India y en regiones aledañas. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a mandar un saludo a todos los que han apoyado este Dark Ritual Podcast, bueno, mi proyecto. Al buen Asael, que me parece estuvo en la tocada de Funeral Moon. Pues a todos los que han estado pidiendo o preguntando acerca del podcast. Por ahí el señor Necoc Yautel, que sí me preguntó, si no mal recuerdo. El señor Wismar Pulido, sus proyectos Jihad, Brantia, Lithopedion. También a Necromond, creo que la otra vez me estaba preguntando. Al buen Armando, que también ha estado preguntándome qué onda con el podcast. Pues no sabemos si alguna vez regresaremos otra vez a la radio. Bueno, sí vamos a regresar, pero no cuándo. Seamos honestos. Por ahí un saludo también a la gente de Mordor, en especial al buen Fernando Acosta, vocalista de Divine Sword, que, bueno, está pasando un momento bastante difícil. Un saludo también a su familia. No sé si Raúl escuche el podcast o no, pero pues hay un saludo, que superen esta difícil situación por la que están viviendo. Todo nuestro apoyo al buen Doc, el buen Fer. También al señor Alex Korn, Creo que alguno de los seguidores de la página Guerreros del Metal me ha estado siguiendo. Bueno, ha estado siguiendo el podcast. Pues, muchísimas gracias por el apoyo. A todos los que hacen posible que sigamos aquí con su apoyo y todo esto. Bueno, señores, hasta aquí esto de la secta de los Zaggis. Sé que no fue mucha información, pero también no hay tanta como uno quisiera pensar, como se pudieron darse cuenta. De hecho, ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuándo surge el verdadero motivo de esta secta, la verdadera razón de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sacamos la información de varios sitios, ya saben, en la Wikipedia, por ahí algunos artículos en internet que he leído acerca de esta secta. Así que bueno, se iba a mencionar acerca de los próximos cantos. Ya lo hicimos en el canto pasado. Estamos reuniendo información, estamos investigando acerca de los orígenes del thrash metal aquí en nuestro país para hacer un nuevo Made in México. Por ahí me han estado pidiendo que haga un podcast de puro dark ambient y de puro funeral doom. Vamos a hacerlo, claro que sí, vamos a ir preparando todo esto. Pero por el momento yo me despido, esto fue todo por hoy, por esta ocasión. Yo fui Zairanus, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.